y ahora se está avanzando en abrir a Venezuela, ya se están haciendo los convenios, allí que quedaban una o dos personas nada más, justamente ahora mandé un comunicado para que destraben en una chacra, que ya el propietario está dispuesto a hacer el convenio, autorizar para que se abra la calle. Generalmente, en realidad lo que se está haciendo es más afecta al parque que a los otros chacareros. Está afectando al parque y en este caso el municipio está negociando y está pidiendo que sea en ese sector a cambio de impuestos, tasas, faltas, sea en el caso de los empresarios industriales. Pero ya con los otros propietarios no hay afectación. Ya en un momento se cambió en lo que era Venezuela y por eso con lo que están hablando y se está terminando es con los otros sectores no se tocaron. El río que ya está consolidado, que ya está metido, por eso es que se hizo un desvío. Pero ya se está terminando eso, yo creo que ya muy pronto tendremos la Venezuela abierta. Que va a ser una arteria importantísima en el hecho de desahogar un poco toda la circulación, porque hoy tenemos la Franco y la Elía que están, entonces todo el mundo pasa por Domingo Savio. Quedaría por Elía y Venezuela. Pero ahora estamos ya hablando con empresarios ahí del parque para que se vaya desocupando, en el caso de Chatarra. Aldo ya lo está haciendo. Nos queda el señor Fuente, que ya se le va a mandar una nota para que saque todo lo que hay ahí. Y se va a abrir la avenida La Plata, toda la avenida que es de dos manos se va a abrir, entonces va a haber una circulación mucho más grande y más ágil ahí. En eso se está trabajando en estos días.